Qué bueno estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que usted participe del resumen que vamos a hacer. Sintonice la radio. También visite www.escuelasabática.cl, donde encontrará estos audios y también otro material adicional para el estudio de este nuevo trimestre, especialmente de esta semana. Muy bien, vamos a ver algunas situaciones que quizás nos hagamos como preguntas. Por ejemplo, hablábamos que Dios no creó la pobreza ni creó al rico, sino que han habido algunas situaciones desproporcionadas justamente a consecuencia del pecado. Pero, ¿por qué crees que hay esta situación de desnivel en la sociedad, desnivel económico que trae tantas consecuencias? ¿Por qué hay tanta miseria? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo creo Quizás una aceleración más. Escuchaba una entrevista que se hizo a algunos científicos que hablan de que el mundo se va a exterminar en el año 2025, algo así por allí, no sé bien la fecha, o más adelante, justamente porque está habiendo mucha carencia de alimentos, hay mucha pobreza en el mundo, se va a auto-terminar. Pero por otro lado, dicen algunos que el problema no es la falta, sino es el desnivel que hay entre unos y otros. Otros tienen mucho, desperdician, y otros casi no tienen nada y nadie va en ayuda de ellos. ¿Cuál será el problema en realidad? Bueno, nosotros vemos que el problema está en el hombre mismo. Tú lo has dicho, hay algunos que tienen mucho y otros que no tienen nada. La ambición de algunos y podríamos decir que por otro lado, también en algunos casos es la flojera. ¿Por qué no decirlo? Estamos hablando de dos extremos, ¿eh? No estoy diciendo que todos los que no tienen son flojos. No es eso. El pecado que está en la persona. Dime tú, ¿cómo justifica el hecho de que hoy día haya tanto robo, tanto ladrón? Y se ha tomado esto como una profesión prácticamente. Entonces, roban y quitan. Yo tengo derecho a, si tú tienes algo, yo tengo derecho a quitártelo. O si tú tienes mucho, bueno, y si tú has trabajado para eso, si tú has trabajado para hacerte una situación, para tener un buen auto, ¿por qué yo, que no he hecho absolutamente nada, tengo el derecho de quitártelo porque tú tienes mucho? Yo encuentro que tú tienes mucho y tienes que darme a mí, que eso yo no tengo mucho. Entonces, ahora, el pecado está presente en el corazón del hombre, y eso es lo que ha hecho que esta brecha sea mayor todavía entre pobres y ricos. Ahora, hay una palabra que Cristo colocó allí en el principio, que Dios los hizo mayordomos. Sí. Yo creo que por allí va el problema, ser mayordomos y no dueños. Nos creemos a veces dueños de las cosas cuando sabemos que todo es de Dios. Y Él nos ha entregado para ser fieles mayordomos. Por ejemplo, algunas cosas básicas. Tú tienes el agua, tienes el aire, tienes la noche, tienes el día, tienes la lluvia. Todos lo tienen. Todos lo tienen. Ahora, el tiempo en igual cantidad. El tiempo en igual cantidad, ¿no es cierto? Y en base a eso, una buena mayordomía podría hacernos realmente crecer. Y hay personas que son tan sabias en administrar lo que tienen que van creyendo o van creciendo y aumentando su capital, digamos, capital propio que tienen ellos, cada uno de ellos. Ahora, lo que pasa es que cuando esto crece también aparece lo que llamaríamos nosotros el egoísmo, y volvemos a ser mayordomos, pero mayordomos creyéndonos que todo eso es parte de nosotros. Ahora, por otro lado, tú mencionabas algún detalle que puede ser también que exista personas que por su mala forma de administrar han quedado también en la ruina. Y eso sí que es bravo. Eso es una situación que uno también tiene que considerarla. Pero puntualmente, lo que Dios quiere es que si Él nos da bendiciones, seamos hábiles en compartir y pensar en otros en relación a lo que nosotros tenemos, a lo que nosotros podemos prodigar y a lo que nosotros podemos distribuir. A veces he comentado con algunas personas, con personas así de grupo, y han aparecido situaciones tan desventajosas de algunas personas que uno no se las imagina que realmente están sucediendo. Pero ahí están, ahí está el presente, y uno dice, ¿y cómo podría yo ayudarlas? Y la pregunta que a veces hace es que efectivamente no nos aparece ni la idea siquiera cómo ayudar porque hemos sido tan egoístas. ¿Sabes? Hay un pensamiento interesante que dice lo siguiente. Si los hombres cumplieran con su deber como mayordomos fieles de los bienes del Señor, no habría el clamor por pan, ni el sufrimiento por la miseria, ni la desnudez y la necesidad. La infidelidad de los hombres trae el estado de sufrimiento en el que la humanidad está hundida. Dios ha hecho a los hombres sus mayordomos, y a Él no se le puede culpar del sufrimiento, la miseria, la desnudez y la necesidad de la humanidad. El Señor ha hecho amplia provisión para todos. Y fíjate, el Señor ha hecho amplia provisión para todos. En un momento tú dijiste que la mala distribución de la alimentación era el problema. Se hizo un estudio y en algún momento se dijo que alimento había para toda la población de la humanidad, del mundo quiero decir, toda la población del mundo. Pero el problema estaba en la mala distribución. Ahí era donde habían algunos que comían y otros que no comían porque no tenían. Pero no es porque no haya alimento. Como tú lo dijiste en un momento, hay algunos que comen mucho y otros que no comen nada. Bueno, es cosa que usted revise un poquito la internet y vea las estadísticas, cómo está distribuida las personas, cómo están distribuidos los alimentos, y se va a dar cuenta que en realidad hay para todos. Hay para todas las personas. Hay para todos los que se necesitan. Incluso las hierbas medicinales que existen, todos los países las tienen de una u otra manera. Dios ha hecho una distribución extraordinaria. Pero ¿qué pasa? Volvemos a la misma idea, ¿no es cierto? La palabra mayordomo ha estado un poquito ausente, y yo debo ser mayordomo pensando que no soy el dueño, sino que es un regalo que Dios me ha dado. Y si me lo ha entregado Dios, entonces debería repartir o ayudar a quienes Dios también ha creado y ha tenido. Ahí está el texto, perdona que me interrumpa, ahí está el texto que tú mencionaste hace un momento. Dice, de gracia recibiste, da de gracia. Exactamente, sí. Eso debería estar en nosotros siempre. Bueno, amables oyentes, insistimos nuevamente en la invitación que ustedes sintonicen Nuevo Tiempo o vaya a www.escuelasabática y allí va a encontrar un amplio comentario de lo que ha sido esta semana nuestro estudio. Que el Señor los bendiga, nos encontramos entonces. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.